Esta mañana hablábamos de los siniestros viales y el número en La Pampa en este 2022 ha sido realmente para esta fecha es muy importante. En ese marco de situación leímos hace unos días realmente el estado deplorable en que se encuentra la ruta nacional número 152. Quien está trabajando en el campo por allí y necesita seguramente mover grano, mover hacienda, lo que se dedique, es Enrique Tomás, que además es exintendente de la localidad de Puelches y que ha transitado durante décadas por la 152. Buen día, Enrique, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Enrique, bueno, a ver, no hablamos de una ruta cualquiera, hablamos de la 152, que es justamente una ruta muy necesaria para toda esa zona de nuestra provincia. Yo hace añares que no voy para aquel lado, pero ¿cómo está? ¿Y desde cuándo está en este estado tan deplorable? Bueno, la ruta 152... Nace aquí en Padre Bodo, atraviesa General Hacha y en el Carancho, ahí dobla a la izquierda y comienza la 143 a Chacharramendi, la Reforma 25 de Mayo. La 152 sigue por Ligüel Calel, Puelches y desde hace algunos años hasta Casa de Piedra. De Puelches, unos 15 kilómetros hacia el oeste, antiguamente pasaba por Gobernador Duval. Y finalizaba sobre la ruta 22, ya dentro de la provincia de Río Negro, en la localidad de Chelporó. Es decir, 40 kilómetros de Gobernador Duval. La ruta 152... en el tramo el Carancho-Puelches está en muy malas condiciones desde hace ya muchísimos años, puedo hablar del año 2010, 2011. Ya en el 2013 las empresas de colectivos que habían comenzado a pasar comenzaron con sus reclamos que no fueron atendidos. Y bueno, dejaron de pasar. Empresas de colectivo como Chevalier, TUS, El Valle, que pasaban con 5 o 6 coches por día cada uno, por la mañana de Buenos Aires hacia el sur y por la noche viceversa. Bueno, esa ruta hace unos 5 o 6 años, o ese tramo, mejor dicho, el que estaba hablando, fue, yo le llamo emparchado, porque algunos lugares donde ya la gente transitaba por la banquina, ya prácticamente no existía el asfalto en esas zonas, se le tiró algo de asfalto nuevo. Si transitan por allí se van a dar cuenta, porque todos esos tramitos, que algunos son de 1 kilómetro, otros son a lo mejor de 3, 4, 5, algunos de algo más, quedaron sin pintar. Así que cualquiera que transite por ahí se va a dar cuenta de sí, esa parte. Que es un parche al lado del otro lo que han hecho ahí. De hecho, en enero o febrero más o menos hubo varios turistas. Recuerdo una familia de San Martín de los Andes que incluso se tomó el tiempo de llegar a los medios para decir que era calamitoso el estado en el que estaban, y parece que venían con una señora que estaba embarazada, y dice que es imposible trasladar una persona enferma o con una dolencia en el estado de la ruta. ¿Es así? Seguramente, porque lo que estoy hablando son pequeños tramos, y después el resto se arregló con bacheo. Ese, bueno, se sigue manteniendo, pero bueno, pasan unos días y el bacheo desaparece y aparecen nuevamente los pozos. Hay que hacer la cinta asfáltica completa de nuevo. Sí, totalmente. En esa época o hasta antes de hace 5 o 6 años en la gomería de Puelche, era impresionante, arreglos de cubierta que se rompían o se cambiaban, se rompían hasta llantas. Era un desastre, ya prácticamente el tránsito había dejado de pasar por ahí. Y después tenemos la ruta, el tramo que va de, como les decía, de 15 kilómetros al oeste de Puelches, se cambió, ya no fue más la 152 por el gobernador Duval, sino que hubo ahí un traspaso entre provincia y nación, lo que era la ruta provincial 28, que era de tierra a casa de piedra, pasó a ser la 152, como les comentaba, y este tramo de 75 kilómetros aproximadamente al gobernador Duval pasó a ser la 28 provincial. Luego hubo otro cambio más, y ahí pasó a ser la 232 nacional, que realmente podríamos decir que es una ruta que el asfalto ha desaparecido en forma casi total, y donde hay asfalto es tremendo los pozos que existen. Esa ruta ya prácticamente no la transita nadie, solamente los pobladores, los productores rurales de la zona, y bueno, alguien de Puelche que debe viajar a Duval o viceversa, ¿no es cierto? Y es precisamente uno de los lugares donde desde hace algunos pocos años se ha intentado a comenzar, por ejemplo, con el turismo, en un principio con una chacra experimental que está dando buenos resultados, sobre todo en la producción de vin para viñedos, para vino. Bueno, en estas condiciones es imposible sacar la producción, es imposible hacer turismo. Se complica muchísimo para trasladar enfermos o una mujer embarazada, como estabas diciendo vos hace algunos momentos, ¿no es cierto? Realmente la red vial, podríamos decir, en todo el oeste pampeano es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. Qué barbaridad. La gente, digamos, los camioneros, además, que tienen que transportar la producción, y eso me imagino que, no sé cómo trabajan ustedes, pero, a ver, los productores agropecuarios generalmente no son dueños del camión, contratan a algún camionero, nadie va a querer ir a buscar esa producción porque deja la mitad del camión ahí. Seguramente, sí, se complica un montón. Por supuesto, el costo es mayor, el tiempo es mayor, ¿no es cierto? Sobre todo cuando va con carga viva, en el caso nuestro, por lo general, terneros o por ahí alguna vaca. Se complica por todos lados, se torna muy, muy difícil producir así, o mejor dicho, comercializar la producción de esta manera. Ahí es una ruta que prácticamente no está alambrada, entonces cuando llueve la hacienda viene a la ruta a tomar agua, en los charcos que se forman, se torna peligrosísima. Qué barato. El que pase por ahí se va a dar cuenta perfectamente que no está alambrada, porque todavía existen los guardaganados que se usaban, ¿no es cierto?, cuando las rutas eran abiertas, y todavía están ahí. Es decir, se está viviendo la mitad del siglo XIX todavía, en algún aspecto. Bien, ustedes hicieron, a ver, ustedes, digo, la gente de la zona y los agropecuarios, me imagino que vienen haciendo este reclamo hace años, sin lugar a dudas. En ese marco, obviamente, si esto está así, no han tenido respuesta hasta ahora. ¿El gobierno provincial los ha ayudado de alguna manera? ¿La subsecretaría de transporte? ¿Alguien ha acompañado estos reclamos? A lo largo de tantos años, inclusive voy a recordar un amigo, el intendente del gobernador Duval, recientemente fallecido, Carlos Gracide, él tenía contacto con gente de Villa Regina, Río Negro, porque ahí hay una aduana para toda la fruta que se transporta a Brasil. Claro. Todos esos camiones pasarían por Gobernador Duval, por Puelches, como lo hacían antes. Hasta hace unos 25 años atrás era impresionante el tránsito de camiones brasileros que iban a cargar fruta a la zona de Villa Regina. Reclamos ha habido muchísimos, como el mío por las redes sociales, bueno, son incontables, de muchísima gente, y lo único que hemos recibido son promesas, porque en realidad se ha prometido asfaltarla nuevamente muchísimas veces. Pero bueno, pasó el tiempo, y ya estamos hablando de más de una década, pero de una década en forma desastrosa. En malas condiciones podemos hablar de 15 años, 18, no sé cuánto. Sí, sí, sí, porque a ver, prácticamente intransitable, hace 10 que se empezaron los reclamos, eso quiere decir que destrozada está desde hace mucho rato y mal mantenida de hace 40 años. Exactamente. Y esa ruta, cuando hablamos de la 152 cuando pasaba por Gobernador Duval, era una ruta muy, pero muy, muy transitada, porque no existía la 154 que va a La Vela, no existía la 151 de Algarrobo del Águila a Polén, y tampoco existía la ruta nacional 143 que sale del Carancho hasta Chacarramendi y después la ruta provincial 20 hasta 25 de mayo. Únicamente la comunicación al sur, por asfalto, era la ruta 22 que comienza en las proximidades de Bahía Blanca y en La Vela, en La Pampa, en la localidad de La Vela, ahí pasa a Río Negro. Imagínense ustedes que en Ligüel Calel y en el mismo Gobernador Duval había Automóvil Club Argentino, que trabajaba en las 24 horas del día. Impresionante lo que trabajaban. Por ahí, algunos oyentes de cierta edad seguramente se debe acordar de eso. Y bueno, hoy es una ruta muerta, pleno siglo XXI. Qué bárbaro. Enrique Tomás, bueno, ojalá en algún momento o a través de las radios o eso alguien se haga eco y Vialidad Nacional se ponga con ganas de hacer... Yo sé que es carísimo, que es cortar la ruta y lo que significa, pero bueno, peor es perder vidas o arriesgar vidas y fundamentalmente también las pérdidas económicas que tienen que ver con el sector agropecuario, ¿no? Seguro. Cuando hablamos del costo, vamos a hablar de todos los costos. Por ejemplo, tener un distrito de vialidad nacional en La Pampa para que por muchos años tengamos rutas prácticamente intransitables. Ese es un costo muy caro, en pagar empleados, pagar jefes, para que no hagan nada. Eso es caro. Cuando hablamos de una inversión, no costo, caro, inversión, para que un pueblo como Gobernador Duval se desarrolle, para que la producción ganadera, que es la única que se puede hacer, salvo la que se hace en un cierto bajo riego, no se puede hacer agricultura en el secano, por llamarlo de alguna manera, se torna difícil para comerciar, no para producir. Para producir hay otro problema, pero para comercializar, para que el hombre de campo llegue a su casa, para que el hombre de campo pueda sacar a su mujer embarazada o enferma, o el empleado enfermo, o él mismo enfermo. Sí, entonces sí, se torna muy caro todo aquello que tenga que ver con lo administrativo. Bien. Esperemos que... Es decir, si no están, mejor. Si no están, mejor. Porque, seguro, porque son sueldos, son vehículos que están transitando, no sé a qué, porque las rutas están desastrosas, pero están transitando. ¿Para qué es la pregunta? Eso es caro. Eso es caro, sí. Tiene toda la razón. Bueno, Enrique, yo nosotros desde este lugar, más que poner el espacio y estar a disposición para volver con este tema tantas veces como sea necesario, mucho más no podemos hacer. Deseamos lo mejor, pagamos nuestras tasas, nuestros impuestos para que todos los organismos funcionen y la gente pueda viajar tranquila y los productores agropecuarios puedan andar tranquilos y esperemos que alguien se haga eco en algún momento, ¿sí? Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo porque ustedes están haciendo que el resto de los pampeanos, en particular los santarroceños, conozcan la problemática. Y hacer eso para nosotros es muchísimo. O sea, muchísimas gracias. Que tenga buen día.